Curiosidades del registro civil para el blog Registro Civil Apuntes. El ciudadano mexicano que obtuvo tarjeta de identidad usurpando la identidad de una persona ya fallecida. A raíz de la muerte de un ciudadano mexicano en la ciudad de San Pedro Sula, supuesto narcotraficante, cuando se hizo el levantamiento del cadáver, se le encontró en posesión de una tarjeta de identidad que acreditaba que era ciudadano hondureño. Cuando la Policía Nacional hizo la investigación correspondiente, se determinó que se trataba de un caso de usurpación y que, de acuerdo a los controles migratorios, este ciudadano era de origen mexicano y había ingresado hacía unos meses como turista al país. La usurpación de este ciudadano mexicano de documentos de un ciudadano hondureño fallecido. Malas prácticas en el registro civil. Curiosidades del registro civil para el blog Registro Civil Apuntes.